hace cuánto tiempo que salía nuestro tren. Aún no era de día y no había gente en el andén. Somos fugitivos huyendo al amanecer. En mis brazos duérmete. Hace tiempo que viajamos buscando escapar. Esa ruta que conduce hacia ningún lugar. Que